ceremonia de clausura virtual. Solo el silencio nos condiciona con dificultad. No quedan velas para encender. Temblores anuncian la suerte sin disimular. Toda su presencia controlándome, latido inquietante, belleza de su venir. El tiempo es el mejor maestro, extermina sus alumnos. Se olvidó que había de...